Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. En lo corrido del siglo XXI, se han ido consolidando en Medellín proyectos de investigación sonora que se alejan de lo convencional. Hoy, en Fundiciones MAM, haremos un acercamiento a algunos de estos proyectos, de la mano de compositores como Miguel Izaza, José Gallardo, Pedro Rincón, José Santamaría y Camilo Ángel, uno de los integrantes del dúo Bosque Adentro, que nos contarán sobre las raíces y motivos de su exploración sonora. Comencemos escuchando a Miguel Izaza. Pues yo creería que mi búsqueda es la escucha, más que el sonido, es la experiencia de escuchar. Eso se traduce pues de muchas maneras, pueden nombrarse musicales o artísticas, o que la instalación, que el concierto, que toda esa carreta, pero realmente es una búsqueda de como esa convergencia del sonido y la escucha. Es más el sonido escuchado que el sonido por sí mismo, ¿cierto? Es, ocurre cuando escuchamos y que nos dicen los sonidos que tiene para cantar pues el mismo sonido, ¿cierto? Y en esa medida yo diría que sí, que la búsqueda es como muy hacia la escucha, más diría que más al silencio que al sonido, más a lo que ocurre cuando uno simplemente está escuchando, a que pues que algo de o que no, que la búsqueda tecnológica también, pues también está la búsqueda de las herramientas, de los sonidos, la grabación, todo eso, pero diría que más que todo es mi referente es la experiencia de escuchar como tal, es como lo que busco y lo que trato de explorar pues de lo que hago. Foundation is ma'am. Escuchemos ahora a José Santamaría y su proyecto Neuma. Aunque muchas cosas han cambiado desde que empecé a hacer música, como que había una constante y es el minimalismo, o sea, siempre me he negado a ese virtuosismo y a poner demasiadas notas en un compás, siempre he buscado como ese asunto de menos es más. Y en un principio me fui mucho como por esa tendencia disonante y el ruido y demás, pero como que uno se va haciendo viejo y yo como que mientras más viejo más lloro me pongo, entonces como que la cosa cada vez se vuelve más consonante, como más tranquila, como más como bonita, no sé. Entonces, aunque como dije ya, digamos lo básico en lo que hago es el minimalismo, siempre trato de mezclarlo como con grabaciones de campo. Pues llevo muchos años haciendo grabaciones de campo y es un proyecto que se basó más que todo como en la música de silencio, como en buscar como esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, y lo busco siempre es con eso, con minimalismo y con grabaciones de campo muy, muy manipuladas. La tecnología pues la uso porque no tengo más remedio. Si pudiera prescindir de ella seguro lo haría, pero es que estos son proyectos de una sola persona, entonces es imposible como alejarse mucho de la tecnología. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Continuando el recorrido por la exploración sonora experimental en Medellín, escuchemos ahora a José Gallardo, que nos hablará de su búsqueda con el proyecto Música Inmobiliaria. La búsqueda, pues yo creo que cada vez es más autorreferencial, es en el sonido mismo. El sonido me ha llevado a explorar medios tecnológicos, estilos, estéticas, técnicas, formatos. Me ha llevado como a estudiar en diversas partes y con diversa gente y a tocar con personas diferentes, cada vez más diferentes, hacer cosas a distancia o o cercanas, ¿cierto? Como desde una banda de garaje hasta una orquesta sinfónica. Creo que es como circunstancial, aunque yo tenga dos cosas que me gustan mucho, que es como lo efímero del sonido y la repetición del mismo. Pero eso pues lo puede llevar a uno a muchas partes, es como hacer cosas como guitarra y sintetizador y computadores, o cuartetos de cuerdas e imágenes en tiempo real, ¿cierto? Todo parte como de diversos lugares. El sonido es como lo que lo busca uno, más que uno lo busque a él. Mi relación en la tecnología, con la tecnología o en la tecnología ha sido más como de fan de la música. Pues mi primer intento de hacer algo con un computador fue porque vi en un CD que había alguien que hacía programaciones y me pregunté qué diablos son programaciones en la música. Esa fue la primera vez que vi en un CD ese término. Después me lo empecé a encontrar en otras denominaciones como cinta magnetofónica o sonidos electrónicos o live electronics o eso tiene ya pues música por computador, ¿cierto? Pero fue como por fan, por fanático de algo, ¿cierto? Por melómano que llegué al asunto tecnológico. Después me di cuenta de que es como le dicen a uno los papás y los abuelos, que no es el arco sino el indio, y uno trabaja a veces con tecnología de bajo presupuesto, tecnología de alto presupuesto, a veces tiene 8 parlantes, a veces uno tiene uno que funciona medianamente bien, ¿cierto? A veces tanta tecnología agobia también, ¿cierto? Como todo suena, todo está produciendo ruido, sonido, entonces también como que es complejo, ¿cierto? Pero al fin y al cabo es como lo que uno quiera decir con eso, ¿cierto? Puede ser lápiz y papel o una tablet. Foundation is MAM. Escuchemos ahora a Pedro Rincón y un poco de su particular proyecto Rotativa Lab, donde la exploración sonora se hace a partir de objetos cotidianos y marañas. Mi fascinación es el sonido natural del objeto como tal. Yo traigo recuerdos de infancia muy marcados y de esa curiosidad, de ese marañeo, de ese desbarate, de ese desarme, y los quise poner como en un contexto ya después de que llegó la música a mi vida. Entonces, ese es como, como el contenido, pero la búsqueda es la música, porque hacer música con estos objetos que una vez ya son, pues ya son instrumentos, siguen siendo objetos, pero sus condiciones son mucho más delicadas. Entonces hay que jugar como con las interválicas que el mismo objeto genera, en el caso de la llanta, que no es un instrumento cromático. Y entonces la búsqueda es esa, repito, es esa separación con la tecnología, porque me tocó hacerlo porque estoy solo. Vengo de trabajar con proyectos donde varias personas tocamos las cosas, entonces la música se hace y es mucho más mágica. Para recrear esa intención hay que recurrir a la tecnología, entonces yo uso un programa cualquiera para producir ahí las pistas, donde dejo un espacio donde participo con los objetos que ya pues, les hice la intervención y están hechos instrumentos. Entonces, ¿cuál es el resultado al que quiero llegar? Sacar el provecho máximo de cada una de estas cosas o creaciones o intervenciones sonoras, porque cada una tiene posibilidades tanto melódicas o rítmicas, o sea, pueden ser acompañantes, pueden ser protagonistas, pueden ser un montón de cosas en la composición, y me parece un poquito injusto sacrificarlas por un software pues, que simplemente te plantea un montón de bancos de sonidos que ya existen, dejando atrás los bancos más naturales que tiene cada objeto de estos. Entonces, ese es como el punto. Sonoridad es fascinación de ciertas curiosidades, de ciertos sonidos que tengo marcados, el de la bicicleta. Esta historia la repito mucho, pero yo amaba meterle el palito de bombón a la bicicleta, o el tarrito para que sonara como una moto, o todo ese montón de situaciones que lo llevan a uno a encontrar sonidos únicos, pero únicos ahí. Llevarlos a la música y que sigan teniendo la particularidad que es el cuento. Entonces, ahí va, esa es como la búsqueda. Finalmente, escuchemos a Camilo Ángel, que junto a Víctor Acevedo integra el grupo Bosque Adentro, con el que exploran sonoridades no convencionales a partir de la guitarra y la batería. Uno como músico transmite, y digamos que en dos contextos. Uno es cuando tú vas a un concierto, te sientes conmovido, pero hay muchos aspectos externos, la gente, la multitud, el volumen. Y nosotros encontrábamos también un disfrute y una conmoción en la música que escuchamos, y no nos imaginábamos esa música en concierto. mucha música electrónica, mucha música ambiental también, pero siempre en el contexto musical. Nosotros sí hemos llevado la música a partir de instrumentos convencionales, un poquito alterando su sonido, pero no con intervenciones, sobre todo en mi caso, que es la batería, acústicamente no la intervengo con nada todavía. Entonces es solamente la manera de tocarla con la cual uso como medio para buscar, que es bien distinto. Al no imaginarnos para ciertas músicas estar en un concierto, decimos que siempre tenía que tener un soporte visual de alguna manera para uno engancharse, por lo abstracta que es, nos encaminamos por ahí. Entonces permitimos, o los invitamos más bien, a que la música misma a ustedes le dé su nombre y les genere las imágenes que quieran, que esa es la manera de escuchar íntimamente música nueva. Y si les parece extraño o común, pues a eso invita a este tipo de música que no tiene un mensaje literal como una letra, o en nuestro caso no tiene mucho movimiento nuestro ni aún un mensaje visual. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.